Come and get it. 가슴. 안녕하세요. 가슴입니다. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 데이식스입니다. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. K.A.R.D. 카라입니다. 반갑습니다. 둘, 셋. 트윗 센세이션. 안녕하세요. 에스입니다. Con el nuevo año, los 40 principales se acercan más a ti. Ahora puedes pedirnos las canciones que te gustaría escuchar en tu radio. Manda un mail a mimusica@los40.com con el nombre de tus canciones favoritas. En el 2005, tú eliges la música de los 40 principales. Los 40.